respiro desde que todo esto comenzó. Cada palabra que profundo nos tocó, cada nuevo gesto que abrió caminos, cada célula invitada. Cada fina hebra elegida del tejido, cada momento caminado en la oscuridad. Cada final, cada belleza descubierta, cada abrazo acogedor, cada espera paciente, cada compartir, cada perdón. Ser todo luz y no encuentro nada mejor que compartir en este preciso momento que esté la sencillo. Silencio.